El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de las actualizaciones del programa Geopolítica en radioesperantia.com. Hoy espero que el sonido esté perfecto, que el puntero esté perfecto, que no haya desfases entre la voz y lo que se muestra en la pantalla y que salga todo correcto. Ya sabes que esto da la impresión de que hay un duende aquí vigilando que siempre hace sus cositas para que todo nos salga perfecto. Nosotros lo preparamos bien y bueno, luego pasa lo que pasa. Pero bueno, lo que a nosotros respecta está todo comprobado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Y para que sepas en qué momento hacemos esta actualización, porque hay un montonazo de cambios, son las 18:35 horas de Madrid, España, una hora menos en Canarias, donde me encuentro. Y ¿qué día es? Pues hoy es lunes 17 de octubre del año 2016, un día que habrá que apuntar en la agenda porque es el día que oficialmente ha comenzado la ofensiva de Mosul. Lo hemos destacado en el post que encontrarás en Crónicas de Esperantia, en esperantia.com, aunque para no variar, pues vamos a comenzar con Siria, pero ya te digo que la noticia más importante es lo ocurrido en Mosul. Como te suelo decir siempre, las actualizaciones las puedes encontrar en radioesperantia.com, tienes ahí todas, también en esperantia.com, también nos puedes seguir con todos estos vídeos en el apartado correspondiente de YouTube, radioesperantia.com YouTube, y también si lo deseas, pues a través de todas nuestras redes sociales que vamos a ir poniendo, pues todo lo que de interés pues tiene lugar. También te comento para seguirme en Twitter, @franjota, @radioesperantia, que es el Twitter de la radio, y también hay una lista que hemos creado. Hay que suscribirse, no sé si se puede ver sin suscribirse, haz lo que creas conveniente, es Geo Radio Esperantia. Ahí voy acumulando pues cuentas que considero interesantes y que aportan datos sobre Siria, Irak, Yemen, etcétera, etcétera, y además allá sobre el terreno, que es lo que nos interesa. Cuentas que hay un poquito de todo y nos aportan pues un montón de datos que aquí en Occidente pues no tenemos. Y allá pues estando pues como portavoces de Houthis, portavoces de unos, portavoces de otros, combatientes sobre el terreno, etcétera, pues nos aportan una gran variedad de opiniones y sobre todo de informaciones que se pueden contrastar. Ya sabes que, como te digo siempre, este programa no lo podemos monetizar por las políticas de Google. Si se habla de conflictos, no te permiten pues ingresar en el apartado de pues por clic te pagan una pasta, también pues poner publicidad y eso no lo permiten. Entonces, para continuar con este programa, te hago la petición de siempre. Tenemos en radioesperantia.com, ahí en el apartado de donaciones, si entras pues lo tendrás ahí en la parte de arriba y simplemente pues te agradecemos que con 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que tú consideres oportuno, pues nos ayudes a seguir haciendo este programa que nos exige muchísimo tiempo con las actualizaciones, que esto no es levantarse y decir voy a hacer una actualización y lo haces en un minuto, sino que lleva horas, horas, horas, como bien sabes, y nada, que te lo agradecemos enormemente. Apartado donaciones, lo puedes hacer a través de PayPal y prácticamente pues todas las tarjetas de crédito y también en los textos de esperantia.com tiene incluso el monedero de Bitcoin. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Muchas gracias a todos y comenzamos. Y lo hacemos pues con las imágenes que te he preparado para que en un plano así general rápido, aquí te pillo, aquí te mato, pues veas un poco como pinceladas pues lo que está ocurriendo. Esto es lo de Deir ez-Zor, no ha cambiado mucho, sino pues a pequeños avances, pero bueno, llamarlo avance tampoco se podría decir así, sería una exageración, quizá pues ampliación de perímetros de seguridad sería lo correcto. Pero bueno, en Deir ez-Zor no han perdido terreno, incluso han aumentado su perímetro de seguridad. Luego hablaremos de la importancia de Deir ez-Zor porque es fundamental ahora que se les ha venido abajo con prácticamente la pérdida de Alepo a los terroristas el plan A, que sería pues controlar todo el norte de Siria e Irak, y además hoy mucho más con la ofensiva de Mosul, y Deir ez-Zor, pues para crear un Sunistar que quedaría pues con todo el oeste de Irak, que estaría por aquí, y el este de Siria, que ya pues estaría pues prácticamente en la frontera de Deir ez-Zor, que estaría por aquí ya Irak, pues cobra vital importancia. Vamos a ver qué más cosas tengo, porque aquí hay días que no sé. Ahora, la bolsa de Gouta. Prácticamente están ya contando las horas para bien entregarse o bien para terminar con la ocupación de Raika, que está aquí. A Raika, pues prácticamente han hecho el split y, bueno, se ha quedado ahí pues una parte que también, pues lógicamente, caerá. Entonces, aquí, lo más importante, Duma, que una vez que la pillen, es la ciudad más importante, pues lo tienen ahí hecho. Y, bueno, lógicamente, pues estos avances se están facilitando bastante por las guerras internas de los grupos terroristas que hay aquí. Vemos aquí, pues, a Arsam, vemos a estos, me parece que son los de Al-Nusra, Yaba, Fatah, Al-Sham, etcétera, varios grupos que están peleándose entre ellos por tener la hegemonía. Entonces, como dice el refrán, uno por otro, la casa sin barrer, y están permitiendo sus luchas internas avanzar al ejército sirio. Aquí veríamos un poco, pues fíjate, en el círculo ves que lo tenemos punteado, con pues una línea de puntos blanca, que es todo lo que ha recuperado el ejército sirio. Esto ya lo han recuperado, o sea que más o menos quedaría esto. Aquí habría un hueco, pero bueno, lógicamente, aislados en una bolsa dentro de otra bolsa, pues ya ni te cuento lo que puede ser eso. He intentado buscar en los últimos días mapas más o menos claros para ver la composición de los barrios de Alepo, para ver lo que te mostré en el anterior diagrama en las semanas anteriores, aunque bueno, estaba en 3D, no se terminaba de ver bien, además las denominaciones estaban escritas en una lengua y en otra, y bueno, te decían, han capturado tal barrio, y lo ibas a buscar y resulta que como tenía estaba en otro nombre, pues no lo encontrabas. Y bueno, más o menos aquí, pues estaría Sigma Sud, que esto es el barrio kurdo, y aproximadamente, aunque luego lo veremos en las actualizaciones, en los mapas interactivos, estaría más o menos, imagínate una cornisa, así, una línea más o menos recta, aunque no está exactamente recta, pero al sur, sureste de Sigma Sud, pues más o menos todo esto hacia arriba sería lo que controlaría el ejército sirio. Y bueno, luego hablaremos de la importancia de la cuña del barrio de Sigma Sud, que ha sido fundamental a la hora de avanzar tanto. Esto es Damasco, recuerda el campo de refugiados de Yarmouk, que allá al sur de Damasco, que bueno, hubo un problema porque lo ocuparon los terroristas, después lo ocupó el ISIS, un montón de masacres, ataques, contraataques, pues da la impresión de que esta es la buena. Más o menos, aunque no está totalmente actualizado, porque fíjate, este es del 11 de octubre, hace 6 días, pero bueno, los avances son significativos. Ya te digo, avances esta semana, todos del ejército sirio y, bueno, retrocesos de Estado Islámico y todos sus grupos terroristas colegas, que serían los de Al-Qaeda y derivados. De Yemen también tenemos que hablar, hechos significativos, porque hay un montón de tribus que estaban un poco a verlas venir, tampoco, ni se ponían a favor de unos ni a favor de otros. Pero ha habido un pequeño cambio tras el bombardeo del funeral, que bueno, ha dejado, las fuentes bailan bastante, entre 100 y 700, pero bueno, ha habido un montón de heridos, una masacre. Entonces todas estas tribus que estaban un poco pues en la neutralidad más absoluta se están poniendo a favor de los Houthis. Y hay que tener en cuenta Houthis y el gobierno y ejército yemení. Hay que tener en cuenta una cosa. Prácticamente todo el sur de Arabia Saudí está compuesto por tribus chiitas. Entonces, todas estas tribus chiitas que están allí un poco, pues, vaya, otra vez con el micro, están vigiladas por el ejército saudí para que no te monten la bronca, pues es mucho mejor tenerlas un poco en neutralidad, que no que se te pongan en contra. Ya hablaremos. Esto es lo que habitualmente te pongo al final. Taca, taca, taca, taca. Esto sería un plano general vista de satélite de Mosul. Entonces, la complejidad de Mosul es doble, porque tienes el río Éufrates en este caso, no, es el río Tigris. El escudo del Éufrates estaría pues, en el Éufrates, y aquí no lo he puesto nombre con el río, pero es el río Tigris. Recuerda que cuando dábamos lo del creciente fértil, cuando éramos jovencitos, pues siempre hablaban el Tigris y el Éufrates. Pues el Éufrates que estaría al oeste, y el Tigris que prácticamente pues, atraviesa todo Irak, un río muy importante. Más datos que los tenía por aquí apuntados, lo del barrio. Y esto más o menos es como estaría ahora mismo Alepo. Alepo más o menos lo tendríamos así y ves la cornisa que estaría por aquí. Pues de aquí para arriba todo lo tienen ocupado. Hay una serie de rumores que dicen que quieren romper el cerco, pero bueno, como tarden mucho en romper el cerco, cada vez es más gordo el espacio, más extenso el espacio que tienen que atravesar. Aquí lo más corto sería por Castelo Rauh, por aquí por el norte, por el barrio Sigma Sud, pero bueno, a poco que se descuiden, esto pues va a ir ensanchándose. Y bueno, no es lo mismo romper un cerco de 2-3 kilómetros que con romper un cerco ya de 20 kilómetros. Ya es una pasada. Y además teniendo en cuenta que tienes en el cielo pues, la aviación siria, la aviación rusa, que no te van a dar tregua. El barrio que te comentaba, y esto es lo que más o menos te decía. Estarían pues por aquí, más o menos, pues esto ya estaría en batalla. Y bueno, bastantes avances. Lo interesante es que quieren hacer un split por aquí para dividir la bolsa de Alepo en dos. Sería la bolsa, digamos, norte, la bolsa sur. Y bueno, las bolsas divididas pues suelen ser más complicadas de defender. Al-Hama, aquí se han entregado, esto en el sur de Damasco, y también pues ha habido pues liberaciones de Qutsaya y Al-Hama. Esto es en el sur de Damasco. Aquí no ha habido combates, había protestas de los de la población civil, y al final pues han entregado las armas y se han ido a Idlib, que en Idlib están acumulando un montón de efectivos terroristas. También quería que vieras una cosa que la tenía aquí apuntado. Esto es de Mosul. Mosul tiene, digamos, lo gris sería el Kurdistán iraquí. Aquí tienes una parte que controla el Estado Islámico y por aquí, pues, otra que controla el Estado Islámico, Tal Afar. Luego hablaremos, está todavía en manos del Estado Islámico, pero entrecomillado. Y bueno, ya ves que lo rojo sería el ejército iraquí, lo gris sería los Peshmerga, el ejército del Kurdistán iraquí, y aquí pues lo azul clarito pues sería lo que controla el ISIS. No te ponen el resto porque son localidades que están pues desérticas, fíjate, esto prácticamente es desierto, entonces pues ocupar desierto no tiene una importancia estratégica brutal. Y aquí pues veremos, según dicen, y bueno, lo he visto bastante ajustado, varían entre los 6.000 y los 10.000, porque me preguntan, ¿y cuántos combatientes del ISIS hay en Mosul? Pues mira, no lo sabemos, no tenemos datos, pero bueno, las cifras van bailando entre los 6.000 y los 10.000, aunque también hablaremos de eso. Y los que atacan, pues entre ejército iraquí y Peshmerga, pues estaríamos hablando de 45, 50, incluso 60.000 unidades. Lógicamente, defenderse en una ciudad poblada es mucho más fácil porque tienes más parapetos, y atacarla es más complicado. De ahí pues el baile de cifras, que necesitas menos para defender que para atacar, lógicamente, pero bueno, hay mucho que hablar. Esto es un mapa que dirás, ¿este mapa no existe? Pues realmente no existe. Bueno, sí que existe en la imaginación de Erdogan y en el tratado del año 1920, el tratado de llamado el Pacto Nacional. Entonces, tenemos a Erdogan, que todavía piensa que se puede hacer, fíjate, Alepo, que estaría dentro de este neoimperio otomano, también estaría, fíjate, Kirkuk, que estaría, fíjate, donde está Bagdad, y lógicamente, pues Mosul dentro, se comería prácticamente todo Armenia, prácticamente el Kurdistán iraquí desaparecería, y tendría pues incluso parte de Bulgaria, una parte de Bulgaria que ahora pertenece a Bulgaria. ¿Y por qué esta idea? Porque resulta que Erdogan pues todavía piensa que puede pues ampliar su imperio o reverdecer el imperio otomano de siglos anteriores, pero tras la Primera Guerra Mundial, pues una serie de pactos, tratados que desmembraron el imperio otomano. Uno de esos pactos, y para no alargarme mucho, porque esto nos daría para 4 horas, de verdad, y no te exagero, el Tratado de Sèvres en el año 1920 pues surgió pues tras las derrotas de todos los imperios orientales de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Austrohúngaro, Alemania, el Imperio Otomano, y los ganadores lo desmembraron todo. Ya ves cómo quedó Europa, de Austria-Hungría pues surgieron 8 o 10 países, y del Imperio Otomano lo mismo. Pues quédate, Tratado de Sèvres, 1920, pero también en 1920, Kemal, Mustafa Kemal, conocido como Atatürk, pues creó un pacto nacional, no fue internacional, del Parlamento turco. Y más o menos pues venía a decir que ellos abandonaban todas las posesiones que tenían en Europa, pues parte de Bulgaria, parte de Grecia, y les permitían pues tener pues prácticamente hasta pues Damasco, Bagdad. Esto no se cumplió y bueno, es al pacto nacional que hace referencia Erdogan. ¿Y por qué quiere? Pues porque querría conseguir todo esto. De hecho, pues tiene 20 kilómetros al norte de Mosul, un destacamento, y está pidiendo a gritos que le dejen tomar parte en la ofensiva. El ejército de Irak le ha dicho que nanay, que solamente van a intervenir Peshmerga y el ejército iraquí, y que se vaya olvidando del tema. Pero sigue insistiendo, y dice que nada, que se acuerden del Pacto Nacional de 1920, pero bueno, está allí. Y de hecho, pues se ha puesto tan farruco, tan pesado, que le han dicho que si interviene será considerado como enemigo. De hecho, las únicas banderas que están tomando parte en la ofensiva, y además las banderas oficiales, son las banderas del Kurdistán y la bandera del ejército iraquí, lógicamente la de Irak. Y bueno, ¿cómo viene esto? Pues ya te digo, Tratado de Sèvres, que fue un tratado internacional, lógicamente en Sèvres, en la localidad europea, entre medias el Pacto Nacional de Mustafa Kemal Atatürk, y bueno, Atatürk sabía bastante de esto, porque Atatürk era turco, lógicamente, pero había nacido en Salónica. Salónica, que está ahora en Grecia, es territorio griego, pero en aquella época, cuando nació, era territorio griego. O sea que sabe bastante de lo que es pues nacer fuera de un imperio, cuando te lo quitan, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablaremos un poquito de esto, pero está la cosa liada. Ahí hay que vigilar a Erdogan, que está allí pues con los dientes, me parece rechinando, pero bueno, es posible que esté allí, porque claro, lógicamente quiere hacerse con parte de este territorio y no le dejan participar. Pues imagínate cómo se puede poner este hombre, pues ahí estamos. Y nos vamos ya con las actualizaciones en mapas. Esto es muy interesante lo que está ocurriendo. Ya te digo, lo más importante, Mosul, que luego iremos con ello, pero vamos, como diría Jack el Destripador, esto lo repito mucho, me da que suena ya pesado, pero bueno, hay mucha gente que le gusta, pues lo digo. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Frente Norte, Noroeste en Siria, Latakia. Ha habido un montón de avances, pero esos avances más o menos se están configurando para pegar el arreón final. Ya prácticamente tienen toda la gobernación de Latakia controlada y la frontera sellada, y ahora irían hacia Idlib. Esto es muy importante, el que vayan avanzando por Idlib, porque ten en cuenta que le están llegando armas antiaéreas, MANPAD, ATGMs, que, bueno, los países patrocinadores de todos los terroristas, los del Golfo, etcétera, y bueno, los países como pues Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que por un lado dicen una cosa y por otro dicen otra, pues están facilitando armas antiaéreas. Esto yo me lo pregunté el otro día con la ofensiva de Mosul, cómo se lo van a montar, porque claro, si van repartiendo a diestro y siniestro armas antiaéreas que aparecen en cualquier sitio, además muy potentes, imagínate que aparecen en manos de ISIS en Mosul, y Mosul los que están atacando son los miembros de la coalición internacional, también la aviación y los helicópteros iraquíes, pero la aviación de la coalición internacional, Estados Unidos a la cabeza, están interviniendo. Entonces, no sé si les gustaría mucho que con armas que han entregado a los terroristas les derriben aviones a ellos. Entonces, ahí lo dejo como incógnita. Entonces, Latakia, no ha habido avances significativos, arreoncitos contra ofensivas de los rebeldes, y bueno, más o menos sería el resumen. Tablas con ligeros asentamientos de territorio ganado por parte del ejército sirio. Esto es bueno porque mientras estás avanzando en prácticamente todos los frentes, pues que no te ganen territorio en el frente que tienes más comprometido o de los más comprometidos es importante. Y el día que puedas desviar tropas, de las muchas que puedas desviar, de todas las bolsas que se van a ir liberando y ya se liberan, pues esto prácticamente es cuestión de tiempo, el que se lance una ofensiva potente que tenga pues todas las de ganar. Más al este nos vamos a Hama. En Hama, pues te dije la semana pasada y la anterior que creía que era una estrategia dejar que los terroristas aquí llevan la voz cantante Yunque al-Aqsa, pero también están Arsam, están Jabhat Fateh al-Sham y se están peleando entre ellos, todos contra Yunque al-Aqsa. Yunque al-Aqsa sería como las células del Estado Islámico dentro de las ramificaciones de Al-Qaeda y por eso no se llevan muy, muy bien. Entonces están en guerra civil en Idlib y a todo esto pues está avanzando. Por aquí está el Tigre al mando de las fuerzas denominadas las fuerzas Tigre, que son fuerzas como especiales muy operativas, de lo mejorcito que tiene el ejército sirio, y están avanzando. Han recuperado, fíjate, todos los puntos son recuperaciones que han hecho pues 10, 12, 15 prácticamente cada día, toman nuevos pueblos y aldeas. Y es de prever que una vez que empiecen a cerrar pues todo lo que le ocuparon en esta ofensiva un poco estúpida de los terroristas hacia Hama, pues que desde aquí inicie el Tigre una de las ofensivas hacia, pues fíjate, Idlib, que estaría por aquí, que esto tiene tela. Idlib, está la capital de la provincia, pero fíjate, todo lo que es Idlib, una barbaridad, es el territorio que tienen por aquí, Idlib, fíjate, todo lo verde, Idlib, una pasada. Y claro, lógicamente, pues habrá, si quieren recuperar todo el territorio, Idlib lo tendrás que recuperar. Y no me extrañaría, aunque bueno, al Tigre le mandan con misiones especiales prácticamente cada día, pues que empezara desde aquí la ofensiva. Con un arreoncito desde el norte y con los de Latakia que empiecen aquí, pues los podrían pillar aquí en tres frentes y bueno, yo no soy estratega, pero bueno, sería lo ideal. Más al norte, pues nos vamos al norte. Han ido a Badr y bueno, he visto por ahí conquista, pues Erdogan y sus patrocinados, el escudo del Éufrates, conquistan David. No ha habido una conquista, simplemente han entregado la ciudad de David. La ciudad de David, que tiene unos 3.000 habitantes, no tiene importancia estratégica solamente en los libros, en los hadices, que decía que se iba a producir un pedazo de batalla allí, que iba a ser el Armagedón y el fin de los tiempos para musulmanes. Pero bueno, simplemente le han entregado la ciudad y bueno, la cosa pues sigue allí. Con David entregada, lo ves aquí, David, pues ya siguen avanzando hacia Alba. Y ha habido un comandante del escudo del Éufrates que dice que la idea es ir hacia Alba, pero que quieren atacar y romper el cerco por aquí. No creo que le guste mucho a Assad y tampoco a Putin que los terroristas que han enviado hacia el norte y los han, digamos, maquillado para que sean otra cosa y no parezcan tan terroristas, pues los que se los han liquidado por aquí, los han expulsado por el sur, pues desaparezca por el norte y les quede un nuevo frente. También desconozco y me gustaría conocer los puntos del acuerdo al que han llegado Assad, Putin con Erdogan, con la ofensiva del escudo del Éufrates. ¿Hasta qué punto pueden llegar? ¿De dónde no se pueden saltar? Si pueden llegar aquí hasta Alepo, me temo que no. qué va a pasar con Al-Bab, qué va a pasar con las SDF, los kurdos y el resto de los efectivos de las Syrian Democratic Forces, que están, pues fíjate, aquí al oeste y al este de Al-Bab están prácticamente equidistantes todos, de modo que puede ocurrir de todo. Bajo mi punto de vista, es una idea muy buena el dejar entretenido a Erdogan, que no anda pues siempre, oye, mira, que bueno, tenemos la amenaza terrorista, que si los kurdos tal, que si los del Estado Islámico cual, pues mira, lo tienes ahí entretenidito y bueno, da la impresión de que les está costando, a pesar de que pues tampoco es que el ISIS pues tenga un ejército espectacular, pues a todos estos efectivos del escudo del Éufrates les está costando Dios y ayuda avanzar en territorio del ISIS. Pues los tienes entretenidos, no montas follón y bueno, tienes el seguro, tienes el comodín de las SDF, que en cualquier momento, si lo te ves muy mal, estoy diciendo pues en nombre de Assad y Putin, pues que lo podrías... les podrías dar un toque y te podría echar una mano o, bueno, y atacarnos o lo que sea. Pero bueno, que no creo que haya problema, pero bueno, a ver hasta dónde quiere llegar Erdogan, porque si quiere conseguir pues tomar Damasco y llegar cerca de Bagdad con ese nuevo imperio de la imagen que te mostramos antes, pues ya veremos a ver. Entonces aquí, pues tomada David, pues siguen avanzando. De momento, pues la idea, lo que han comentado ellos, sus portavoces, que van hacia el Bab y que luego, pues... atacarán por el norte Alepo e intentarán romper el cerco. Veremos a ver, fíjate, el pedazo de terreno que hay aquí para romper el cerco. Y aquí, pues no te digo, y en Cuaires ni te cuento. Fíjate, Cuaires, pues si quieren romperlo por aquí, pues tienes aquí pues un montón de kilómetros, más de 50. O sea que lo más cercano sería esto, pero claro, lógicamente, al ser la zona más débil, el ejército sirio y los rusos lo saben y lo tendrán bien protegido. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y nos vamos con un poquito más al sur, Alepo. En Alepo, te estábamos comentando, pues hay situaciones muy interesantes porque prácticamente día a día se van recuperando barrios. Ahora va a ser un poquito más complicado porque los terroristas están atrincherados en áreas densamente pobladas. Aquí, pues, prácticamente eran zonas industriales, barrios aislados, no ha habido mucha población y, lógicamente, pues, han conseguido avanzar con fuerza. Aunque también me ha sorprendido que había aquí Beni Zaid, un barrio también densamente poblado y cayó prácticamente en un día, huyeron los terroristas. Aquí también ha habido el barrio de Sheikh también, que bueno, también es densamente poblado, pero cayó prácticamente en un día o dos, o sea que tampoco te puedes dejar llevar por la población que hay. De hecho, pues están intentando atacar por el norte, atacan también desde el oeste, atacan desde el este para intentar tirar el split que te comentaba y desde el sur pues van apretando. Son cuatro o cinco puntas de lanza del ejército sirio y lógicamente, por lógica matemática, si te vas debilitando y los otros se van reforzando, pues llega un momento en que, pues por lógica, pues pierdes, te quedas sin efectivos o, si no quieres llegar hasta el final, te entregas. Durante los últimos días, vengo escuchándolo desde el jueves, que había pues enviados de Naciones Unidas que decían que lo mejor era que se entregaran y que además se comprometían a que fueran llevados a un lugar seguro, en este caso a Idlib, y bla, bla, bla, pero bueno, no se ha materializado. Y lo último que he sabido es que se mantienen las conversaciones. Igual son conversaciones, no como las de John Kerry y Sergei Lavrov, que prácticamente se tomaron un café en Lausana, me parece que era, y se marcharon y estas, pues, si están de negociaciones, van a tener, pues, no sé, menús pantagruélicos. Comiencen, pues, llevan varios días de conversación, o sea, que deben estar tomando cafeteras de café, pero de momento no ha salido nada. Que están en conversaciones, no sé en qué ha quedado. Pero la idea sería buena, y no solamente para evitar bajas entre los civiles, sino para, si te fijas en la mente de los terroristas, pues mira, nos han liquidado aquí, nos ofrecen la posibilidad de seguir luchando en otro sitio. Pues yo no me lo pensaría. Claro que Alepo es una localidad más emblemática, la ciudad más importante y bueno, sería un palo muy duro. Pero yo creo que mejor que luchar hasta el último hombre, pues que tenga la oportunidad de poder luchar con mejores perspectivas en otro lugar, pues que no tiene vuelta de hoja. Pero bueno, yo no estoy en la mente de los terroristas y de momento han decidido luchar. Más al sur, pues pocas novedades. Aquí en el este de Calamón, pues han seguido bastante, está bastante más al sur, han seguido pues las luchas intestinas y bueno, se ha movido poco el frente. Tampoco se ha movido mucho en Quneitra. ¿Recuerdas que hubo una semana que estaban ahí los drusos con parte del ejército sirio intentando pues hacerse con algunas localidades y fortalecer? Pues también se ha quedado bastante tranquilo. El norte de Hama, ya te hemos comentado que básicamente pues se ha ido recuperando un montón de poblaciones y aquí pues prácticamente este frente está, iba a decir muerto, pero bueno, que está en las últimas para los terroristas de Yunga Laksa, que tienen la guerra civil también en Idlib. Y he observado por fotografías que aquí están mandando al frente a lisiados, gente ya sin brazos, gente sin piernas que están ahí combatiendo. Entonces, eso denota que hay pues ya mucha carencia de efectivos. Si tienes que, en guerras normales, en ejércitos normales, pues si tienes heridos, mutilados, etcétera, pues lógicamente los dejas en reserva o procuras que se recuperen lo antes posible, pero aquí no. O sea, gente que estaba bastante mal, pues están ahí combatiendo, incluso había una foto, un señor, un terrorista, le faltaba un brazo y estaba ahí disparando, imagínate cómo apuntas, o sea, un desastre. Y bueno, pues esto lo tienen bastante mal, les ha salido muy mal, entraron aquí hasta prácticamente la cocina de Hama, los dejaron entrar y ¡pum! El arreón final con la contraofensiva los ha dejado tiritando. Por aquí me parece que no me dejo nada más. Aquí, al sur de Hama, que está Homs, es muy importante porque a todo el territorio del este de Homs estaría Palmira. De hecho, me parece que forma parte de la gobernación. Aquí, en Palmira, lo que han intentado hacer los efectivos del ejército sirio es ampliar el perímetro. Y aparte de que amplían el perímetro, hay un montón de explotaciones petrolíferas que las están tomando. Ya no están a la defensiva, están a una defensiva ofensiva. Están manteniendo todo lo que tienen y pegando pequeños arreones con la ayuda de la aviación siria y rusa. Están consiguiendo bastantes progresos, aunque no son espectacularmente significativos. No es que te tomen, por ejemplo, Sugna o pretendan con estos avances pues llegar a Deir ez-Zor, que lo tendríamos por aquí y hemos visto las imágenes, que bueno, de momento pues no está del todo mal, siguen aguantando, luego hablaremos de ellos, pero bueno, que en Palmira no está nada mal la cosa. Más avances, pues el este de Ghouta, que aquí pues sí que tenemos a Duma. Aquí ha habido pues un montón de split dentro del split que ya ha habido, y Duma, aunque la bolsa de Ghouta, aunque es grande, pues habrá que esperar buenas noticias para el ejército sirio en breve. Están pegando a reones y aquí tampoco los terroristas se ponen de acuerdo. Luchan entre ellos, tienen que luchar contra el ejército sirio y es bastante complicado. Y lógicamente rodeados, aunque un portavoz decía que tenían munición y víveres para años de combate. No sé si te siguen atacando y tal, pues por mucho que tengas, lógicamente pues los efectivos van mermando y por lo que se ve, pues por mucha comida y muchas armas y municiones que tengan, tampoco les está sirviendo de gran cosa. Pues aquí está Damasco y las localidades que te había comentado anteriormente, las de Kutsaya y también Hamán, pues están por aquí, por esta zona, en bolsitas, que bueno, han ido cerrando, y es importante que vayan cerrando bolsas porque todos los efectivos que están cubriendo esas bolsas las mandan a la siguiente. Y entonces, es lo que decíamos hace un año o año y medio en estas actualizaciones, que ¿por qué mantiene 18 frentes abiertos el ejército sirio? ¿No sería mejor concentrarse en dos? Y en esos dos, pues atacarlos, y luego, pues una vez que te los quitas, con más tropas vas al siguiente, era algo que no entendía. En el sur, pues prácticamente no ha habido novedades, y quizá pues una pequeña novedad, ha habido bastantes críticas con medios, sobre todo norteamericanos, porque en el último debate decía Donald Trump que el ejército sirio estaba luchando con ISIS, tal, tal, tal, Y bueno, lo desmintieron grandes cadenas, la CNN, la NBC y tal. Y bueno, pues yo también lo escribí por ahí. Sí que está luchando, lógicamente, en la zona norte de Alepo, a los que les hace frente son a los terroristas de Al-Qaeda y afiliados, los que llaman los que intentan manipular a los rebeldes moderados, pero son terroristas. Y aquí pues ha habido pues combates entre el Estado Islámico y el ejército sirio. También en Palmira está luchando el ejército islámico contra el ejército sirio. También están luchando en Deir ez-Zor, como te he comentado, y bueno, pues que están combatiendo en muchos lugares. Aquí ha habido conatos, no se puede decir que haya sido unas ofensivas reales como para recuperar terreno, pero bueno, se ha quedado allí. Y bueno, pues es un poco la constatación de que sí, está luchando el ejército sirio contra el Estado Islámico. Aquí en la zona sur, poca cosa. Pero bueno, en Douma, en la gobernación, o por Douma, es por donde están entrando Manpads y tal, desde Jordania, Manpads a TGM, a todos los terroristas que, lógicamente, pues tienen complicaciones para llevarlos a otro lugar, pero por Latakia y aquí por Dara le están llegando pues esas armas que veremos a ver si cambian el curso de las batallas. De momento, teniendo pues controlados los convoyes de suministros que lo están machacando bastante bien, pues no creo que sea muy efectivo. Nos vamos a Deir ez-Zor, que es importante que lo pongamos un poquito aparte, porque quiero comentarte un detalle que a mí me llama la atención. En cuestión de, digamos, semanas, se han venido rumoreando una serie de planteamientos que era, pues cuando acabe, una vez que ya habían perdido Alepo, pues ¿qué van a hacer? Pues la idea era crear un Sunistán sería pues mayoría suní, entonces lo compondría pues todo el oeste de Irak y el este de Siria, todo lo que pudieran pillar. Y aquí una de las localidades centrales sería Deir ez-Zor. Entonces, por eso los bombardeos del ejército norteamericano y por eso pues el bombardeo de puentes y, lógicamente, como ves aquí, un montón de refinerías y de explotaciones petrolíferas, pues una zona importantísima estratégicamente para extraer petróleo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al tomar Palmira, los rusos tienen aquí una base aérea importante, han habilitado la base aérea de Palmira. Y bueno, con las bases que tienen aquí al norte y la base de Palmira, pues lo tienen prácticamente controlado. Aquí viene apretando fuerte el ejército iraquí. Recordamos que tomaron Jadita y poquito a poco pues van avanzando. Aunque se está concentrado todo en la ofensiva de Mosul, es de esperar que ocurra un desenlace importante para los iraquíes en esta zona. Lógicamente, el Estado Islámico, si quiere defenderlo, pues tendrá que mandar efectivos a Mosul, o si da por perdido Mosul, tendrá que mandar efectivos para defender Deir ez-Zor. Y aquí pues tienes la punta de lanza del ejército iraquí presionándote por la frontera, tienes presionando desde el norte, de momento están parados, este contingente de las SDF, y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero Deir ez-Zor, en el caso de que se quiera materializar el plan B, Sunistán con parte de Irak al este y parte de Siria al oeste, Sunistán estaría en el epicentro y lo tienen que tomar sí o sí, si quieren pues crear ese nuevo estado. Entonces habrá que estar muy atentos. Ofensiva del ejército iraquí, posible ofensiva de la SDF, que es lo que ocurre con el Estado Islámico. Y hablando pues de Tal Afar, dicen que han ido hacia Siria. En Tal Afar, que es una ciudad grande, 200.000 habitantes, sería como Raqqa prácticamente en cuanto a población. Pero bueno, no se sabe. Como están atacando Mosul, esto irá lento, pues Tal Afar es una ciudad grande. No sé si les ha interesado más abandonar Tal Afar, irse a Mosul para defenderla, o abandonar Tal Afar y abandonar Mosul, que también lo he oído, que incluso pues el califa se ha marchado a Siria, pues irse para allá. Y bueno, yo si soy pues uno de los cabecillas del Estado Islámico y me preguntan, a ver, si soy asesor, imagínate, pues no sabría qué decirles, si mandar tropas de Siria a Irak o mandar tropas de Irak a Siria, porque aquí una vez que les ocupen Alepo van a empezar a sellar el eje Palmira, Sukna, Deir ez-Zor por aquí. Y lógicamente, pues no lo van a tener muy, muy fácil una vez que ya les vayan cerrando esto. Supongo que lo tendrán complicado. Y sacar tropas de Siria hacia Irak, pues tampoco lo veo. Una disyuntiva complicada. También ha habido un montón de negociaciones que familiares y dirigentes del Estado Islámico se los iba a sacar de Mosul y se los iba a llevar fuera del alcance de ellos con sus familias, pertenencia, etcétera. Pero bueno, no sabemos nada. La ofensiva prácticamente acaba de empezar. Vamos a ver si me dejo algún punto en Siria. Vamos ya a Irak. Aquí poco más, pues poco más. Simplemente pues atentos a las ofensivas en Douma, que le queda en Ghouta. Douma sería la ciudad principal. A ver si en los próximos días tenemos buenas noticias. Latakia, a ver si se van materializando esos mantenimientos de terreno, incluso avances. A ver qué ocurre en el norte de Hama, que va bastante bien. Y Alepo en los barrios, que prácticamente pues te despistas y ahí te han tomado dos o tres barrios. Es una cosa bastante encaminada en Siria. En Deir ez-Zor siguen manteniendo el tipo, incluso avanzando en sus perímetros, no pueden decir que sean ofensivas, pero bueno, no va mal. Y también en Palmira, pues van aguantando el terreno. Una vez que desvíen un montón de tropas, supongo que una de las prioridades será unir Palmira con Deir ez-Zor. Pero de momento veremos a ver lo que ocurre. Nos vamos a Irak. En Irak, lo más importante, lógicamente, pues es lo que ha ocurrido esta madrugada. ¿Y qué ha ocurrido esta madrugada? Pues que han anunciado oficialmente la ofensiva hacia Mosul. Más o menos esto es lo que estaría. Un terreno aquí al sur que controla el Estado Islámico y todo lo negro que controla al norte, oeste. Importante es un par de datos que vienen aquí, pues. Entrando en todas las negociaciones para la ofensiva de Mosul, prácticamente todo estaba preparado y ha entrado Erdogan. Erdogan tiene unas tropas a unos 20 kilómetros aquí al norte. Decía en principio que era para entrenar a Peshmerga, etcétera. Recuerden que los Peshmerga, el Kurdistán iraquí, pues más o menos se lleva bien. No vamos a decir a partir un piñón, pero no se lleva mal con Erdogan. Bien, Barzani, pues más o menos están dentro de las relaciones cordiales tirando a buenas. No ocurre con los kurdos sirios que están a matarse. Pero bueno, es una actitud diferente con los kurdos iraquíes. Bien, aquí están en el Kurdistán iraquí, pues estaba el contingente del ejército turco y bueno, pues ha querido tomar parte en la ofensiva. En principio, pues le dijeron, bueno, ya veremos a ver si se callaba y tal, pero al final, pues como insistía tanto, le han dicho que no, que aquí los únicos que van a tomar parte van a ser Peshmerga, que serían pues los efectivos del ejército del Kurdistán iraquí, y el ejército iraquí, que vendría por el sur, norte, este, pues la ofensiva a cargo de los Peshmerga y desde el sur, pues a cargo del ejército iraquí. Pero ha insistido tanto y bueno, han dicho, mira, las únicas banderas oficiales para esta ofensiva, la del Kurdistán iraquí, que lo conocemos bien, lo de los tres colores con el sol en medio, y la del ejército iraquí, que obviamente lleva la bandera iraquí. Ha seguido insistiendo y bueno, lo último, le han dicho, si entras en la ofensiva, te vamos a considerar como enemigo. Pero ahí se han quedado las cosas. Llevamos como 14, 18 horas de ofensiva y de momento pues no se le ha visto el pelo a Erdogan. Muchas palabras, acuerdes el pacto nacional, que si patatín, patatán, lo que hemos comentado. Si quieres conocer por qué Erdogan tiene estas pretensiones, lee todo lo que puedas del Tratado de Sèvres de 1920 y al Tratado de Lausana de 1923 y entre medias el pacto nacional del año 1920. Y ahí está metido Mustafa Kemal Atatürk. Lee todo lo que puedas porque así verás pues por qué Erdogan pues está exigiendo tomar parte de la ofensiva para quedarse con un cacho. Bien, la ofensiva. Mosul, ¿qué es Mosul? Pues Mosul sería la principal localidad, quitando Bagdad, de Irak. Población, se habla de 3 millones, 4 millones, bueno, digamos, el núcleo principal sería, no llegaría a los 2 millones y En el año 87, que he leído datos, había mayoría de asirios, los asirios casi todos cristianos. Pues había bastantes asirios cristianos, había árabes, turcomanos, había una mezcla un poco de todo. Después del paso del Estado Islámico, pues supongo que a los cristianos los habrán masacrado bastante y veremos a ver qué es lo que se encuentran una vez lleguen. Me han preguntado, ¿los kurdos son todos musulmanes, son sunitas? No. Los kurdos de los, vamos a ver, kurdos, vamos a ver, Peshmerga, que son la, el ejército kurdo del Kurdistán iraquí, sería pues mayoría sunita, aunque bueno, un sunismo bastante sui generis, casi laico, son pues que tampoco tienen la religión como primer, primer bastión de su vida, están bastante son bastante laicos, tienen una visión laica de la religión, tampoco son tan devotos y tal, pero bueno, por composición, suníes. Y luego también, pues lógicamente, tienes como un, entre un 2 y un 5% de asirios y caldeos. Recordemos que estamos en la provincia de Nínive, recuerda pues, el Antiguo Testamento, todo esto, pues Nínive, caldeos y asirios, que son cristianos. Más o menos, pues el ejército de los Peshmerga, pues tendría un, aproximadamente un 5% de asirios, caldeos, cristianos, más o menos. Pero bueno, ¿y qué tal se llevan? Me han preguntado, pues bien, ¿no? Más o menos, pues ahí. Entre los kurdos no hay problemas de divisiones étnicas, y ya lo estamos viendo en Siria, que en zonas que han liberado, pues la alcaldesa a lo mejor es turcomana, otra alcaldesa es kurda, otra alcaldesa es de pues es sunita, otra alcaldesa es yezidí, o sea que no tienen complicación decir, no, aquí todo suní, todo turcomano, no, pues no tienen problemas, van a otro rollo, pues el Kurdistán iraquí, pues prácticamente lo mismo. Entonces, me preguntan, ¿cuánto tardarán? No soy adivino, en tomar Mosul, pues bastante complicación. Hay una serie de variables que había que tener en cuenta. Si, por ejemplo, las milicias de los baazistas, que sería el ejército pues afín a Saddam Hussein, que fueron el núcleo, digamos, duro del ISIS, pero que no están dentro del ISIS, están ahí dentro pero fuera, pues intentan y ya han dado los toques para rendirse o colaborar con la ofensiva, pues creo que habría que aceptarlo, porque vas a minimizar pues todas las bajas civiles, porque esto es una población civil inmensa, muchísimo más que lo que queda de Alepo. Entonces queda esa variable. Otra variable, que hayan huido los dirigentes del Estado Islámico, que su capital principal estaba en Mosul, y bueno, pues el resto, pues diga, mira, pues de perdidos al río, nos entregamos y hasta luego, Lucas. Y otro, pues que empiecen aquí a defenderse como gato panza arriba. Hay varias variables que no conocemos. Ya te digo, la ofensiva está teniendo lugar ahora, han ocupado varias ciudades, ciudades importantes, Nimrod y Basika, aquí en el sur, el ejército iraquí, y aquí pues los ingenieros desminando las zonas de los Peshmerga son un poco los que llevan la pauta. Pequeñas ciudades, pequeños pueblos, pero bueno, no hay gran grandes contraataques y bueno, se está tomando todo de forma bastante suave. Los bombardeos están a cargo del ejército del aire iraquí, helicópteros y aviones, y también de la coalición internacional. Por eso te decía que si han repartido manpaps y ATGMs en Siria y llega alguno de esas armas aquí por las cercanías de Mosul y te derriba un avión con las mismas armas que tú las has entregado a los terroristas, pues me parece que no te sale la cuenta, pero como esto es un follón, pues ya ves lo que ocurre. Y en Irak, pues prácticamente nada, se ha centrado todo en la ofensiva de Mosul, y aquí tenemos pues lo que hay, este pedazo de bolsón que queda, el Estado Islámico, pero bueno, están ahí cercados, que al final pues terminará en desaparecer, y todo lo que han ido avanzando por aquí desde el sur, que se empieza a materializar ya con los pueblos que van ocupando. Interesante pues conocer las próximas los próximos movimientos y bueno, ofensiva de Mosul, que nos llevará semanas y meses, y no sé si me atrevería a decir años, pues una vez que podamos decir ya se ha liberado Mosul, que esto tiene tela marinera, o sea que hay bastante. Bueno, vamos a Yemen. En Yemen también un montón de noticias aquí. Doy las gracias a un amigo que me ha dicho, mira, los mapas que habitualmente utilizas, los de Tuto Maps, pues que han empezado a hacer actualizaciones de Yemen. Te digo, pues mira, te estoy eternamente agradecido porque es importante pues conocer. Y además, hace los mapas muy bien, son los que habitualmente tomo. No sé si verás que el puntero lo he hecho así gordo, que me lo dijeron, ¿ves? Lo ves aquí, está gordo, pero curiosamente, como todo es enlazable, todo es linkable, pues se hace pequeñito cuando lo paso. Pero bueno, la intención, para que vea el amigo que me dijo de los punteros, la intención ha sido buena. Fíjate qué pedazo de puntero, además remarcado en negro para que lo viera. Pero luego, mil sobre hojuelas, porque mira, oh, se hace pequeñito otra vez. Pero bueno, es lo que hay. Básicamente, en Yemen ha habido un montón de noticias, todas malas para Arabia Saudí en cuanto al panorama de la opinión pública. ¿Por qué? Porque precisamente estaban aquí atacando indiscriminadamente a la opinión pública y, bueno, pues ha sido un completo desastre pues ver lo que están haciendo con armas que les proporcionan los occidentales, atacando colegios, hospitales, etcétera. Aquí sí, realmente se ve y es por eso. ¿Y por qué? Porque en tierra lo están machacando, tanto en el norte de Arabia Saudí como en el sur de Arabia Saudí, en el norte de Yemen, todos estos pasos fronterizos, la escabechina son brutales. Y luego también, pues los misiles que están lanzando. Fíjate, por ejemplo, aquí estaba Taif, terminado en F, no está Iz, que sería otra localidad, pues a 800 kilómetros que han lanzado misiles y prácticamente pues está ahí cerquita de la Meca, a una hora en coche, y que te lancen misiles a 700, 800 kilómetros, pues da una imagen de que tienes enfrente a gente bastante respetable. Si además en tierra te están machacando, pues no sé si empezar a preocuparme. Arabia Saudí, me preguntan, ¿y por qué no pide la paz o por qué no llega a un acuerdo de paz? Porque no puede. Porque no puede mostrar debilidad ante su enemigo iraní. Entonces, si dice, mira, ya está. Pues va a decir, estos están débiles y, bueno, mostraría en el papel, pues que están muy, muy debilitados y no sería plan. Después, sobre el terreno. Este mapa lo ves prácticamente desde todo el siglo XX, pues el Yemen del norte, Yemen del sur, y con ligeras diferencias es lo que ha quedado. Mayoría chiita, que está en la zona que sería considerada Yemen del norte, Yemen del sur sería esto, en la división que se hizo para ver si se podían arreglar las cosas, y que quedaría al oeste de la península arábiga, del sur de la península arábiga, donde está Yemen, y hay pocas diferencias. Pero yo creo que en el berenjenal que se ha metido Arabia Saudí y toda su coalición le está haciendo pagar caro por varias razones. Aunque tiene reservas importantes por todo el petróleo que tiene Arabia Saudí, hay que considerar un par de detalles. Ya están vendiendo deuda porque tiene un déficit de dos dígitos, 15-20% de déficit anual. Había expertos que decían que en 2 años llegarían a la bancarrota. Con ese déficit no hay economía, ni incluso la saudí, que la pueda aguantar. El precio del petróleo se está estabilizando en torno a los $50, sí, aunque pues puede ser un precio interesante, pero ya no son los 100, 150 que teníamos hace unos años. Entonces habrá que tener en cuenta, muy en cuenta, que al tener menos ingresos y también que tienes una población nini, que tienes que darle una paga para que no se te levanten en armas todas las tribus chiitas que tienes en contra en el sur, y además pues toda la comunidad internacional que empieza a tenerte pues como uno de los instigadores y financiadores del terrorismo, pues parece que las tornas están cambiando para Arabia Saudí. Y luego también pues tienes todas las demandas en torno al 11S por el tratado del hashtag, que al final, pues si todos, yo he preguntado a expertos, llevo un programa de economía y le he preguntado a expertos también de derecho, si todos las víctimas del 11 de septiembre litigan pidiendo pues indemnizaciones a Arabia Saudí, un experto me dijo que se podrían dar con un canto en los dientes si se les saliera por debajo de los 200.000 millones. 200.000 millones en indemnizaciones, pues con una economía que está pues allí, mírame, no te menees, ahora mismo, aunque ya te digo, tiene mucha reserva, pues no sé, sería las mejores noticias. Y los aliados están dándose cuenta que son unos salvajes, los sauditas, que además están financiando el terrorismo, están financiando el salafismo en prácticamente todo el mundo y que tampoco creo que a la larga les vaya compensando. Elecciones norteamericanas, pues Donald Trump ya ha dicho que se marcharía, Hillary Clinton supongo que se mantendrá con el mismo estatus con los saudíes, pero bueno, hay un montón de incógnitas que conoceremos. Pero en Yemen creo que se están cambiando las tornas a favor del grito yemení, los Houthis. No sobre el terreno, que veas muchos avances, pero opinión pública y, digamos, el estado actual de las cosas creo que le está beneficiando y perjudicando, que se me traba la lengua, ostensiblemente a los de la coalición saudita. Y creo que nada más ponemos el punto final. En Europa, un montón de follones con ya pues decisiones que nos parecerían, digamos, locas hace un año. Suecia, Holanda y todos los países de Visegrado, Finlandia, están expulsando ya prácticamente sin andarse con medias tintas a todos los que no tienen derecho a asilo. O sea, expulsado. Tú no tienes derecho a asilo, te marchas. Nada del pasteleo de, bueno, no tienes derecho a asilo, pues nada, pues hasta luego, y se quedaba ahí en el país. No, ven que el problema es grande y además lo más curioso del caso es que la Unión Europea está no viéndolo bien, sino está, pues, bueno, pues venga, vamos a intentar pues arreglarlo de esta forma y tal, que no le está echando la bronca ni exigiendo que acojan a todos los que llegan. O sea que eso es un cambio. Vamos a tener elecciones en Austria, que seguramente, pues, si gana la derecha de la derecha, se unirá al grupo de Visegrado con más fuerza y cada vez pues se nota que hay que tomar una decisión, porque esto no puede seguir así. Hay que ayudar a los refugiados, pero no está llegando el perfil de refugiado típico, porque un tío de Eritrea no es refugiado sirio, un tío de Bangladesh tampoco es refugiado sirio, y el hecho de que te vengan el 90% de hombres y jóvenes en edad de combatir, pues tampoco dice mucho de familias y señores mayores, gente que está pasándolo mal. Veremos a ver lo que ocurre. Este es un tema muy amplio y seguramente por lo seguiremos tratando, que ocurrirá un montón de cosas. Ponemos aquí el punto final. Nos vamos a lo que habitualmente utilizo para terminar. Si quieres seguir estas actualizaciones, tienes aquí el canal de YouTube de radioesperantia.com. Veo que los mensajes, las preguntas, todos los comentarios los dejas ahí en el post correspondiente, en el vídeo correspondiente. Me parece fantástico. Lo dejas allí y ahí pues vamos conversando, un debate interesante. Me parece fantástico. El canal de YouTube de Radio Esperantia no tiene pérdida. Dentro de unos segundos, pues completito este vídeo. También, si deseas escribirnos, pues mira, radio@esperantia.com, ahí tienes el correo. Contestamos a todos, ya te lo decimos. La cuenta de Twitter, @franjota. Si quieres seguirnos, pues mira, o si quieres echar un vistazo, no tienes ni que seguirme. Que yo con esto de seguir no te siguen, tal. Yo soy bastante silvestre, ya te digo que no tengo muy en cuenta y voy a lo que voy y me marcho. Entonces, @franjota, también tenemos la otra cuenta de @radioesperantia, aunque suelo utilizar más la de @franjota. @georadioesperantia, que parece como hashtag, pues habría que considerarla mucho más como una lista. Entonces, olvídate que es un hashtag, pues la lista luego lo veremos. Y si quieres todas las actualizaciones en esperantia.com, con la etiqueta Kurdistán, pues verás toda la evolución de los frentes. Más cosas, pues aquí, esperantia.com, con la etiqueta Kurdistán. Tema de donaciones, te agradezco mucho, le puedo dedicar mucho más tiempo a estas actualizaciones, si es que te gustan, pues con tu aportación. ¿Y por qué necesito tu aportación? Porque Google, que es el dueño de YouTube, no permite monetizarlo. Lo permite pues por clics, por anuncios, pues sacar pasta. Entonces, la única solución es donaciones. Te vas ahí a radioesperantia.com, que lo verás arriba, ves apartado de donaciones, lo puedes hacer desde $1, €1, lo que puedas. Cualquier aportación será bienvenida, porque ya te digo que este programa me quita muchísimo tiempo. Esto más o menos lo ves en una hora, poquito menos, pero es una barbaridad lo que estoy empleando y, lógicamente, pues es tiempo que necesito para el día a día. Así que te agradezco todas las colaboraciones porque me permitirían pues dedicarle muchísimo más tiempo a estas actualizaciones, incluso plantearme el hacer muchas más, tener mayor frecuencia. Y creo que nada más. Radio@esperantia.com y la lista que te digo, georadioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y este programa, como todos, en el segundo canal de radioesperantia.com, en emisiones a diferentes horarios, también en formato podcast, en iVoox, etcétera, etcétera, si lo quieres en audio, en vídeo, en el canal de vídeo de Radio Esperantia. Y espero y deseo que haya salido todo bien, sonido, imagen, que esté ahí todo acompasado, al menos lo hemos intentado. Muchas gracias por todo el apoyo y volvemos pues en la próxima actualización. Hasta entonces, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.